siente. Loquito por conseguir un pescadito bien caliente. Cuando íbamos llegando del coche yo me bajé. Sin esperar más tiempo mi caña al agua tiré. Al rato entró a picar, mi caña la estiré yo. Y para afuera del agua un pescadito se quedó. Al rato entró a picar, mi caña la estiré yo. Fuera del agua un pescadito saqué yo. Quise sacarle el anzuelo adentro de su boquita. Si del medio le agarraba el pez movía la colita. Si la cola le agarraba, mamita lo que pasaba. Si la cola le agarraba, mamita lo que pasaba. Todos los peces, ya los bagres especiales.